Coronavirus día 53. En las chacras nos dimos cuenta que hay muchos seres mágicos. Algunos salen a la ruta sin ninguna vergüenza, pero otros están escondidos por los senderos, o son duendes, o hadas, o espíritus que andan ambulando por ahí. Lo que sí sabemos es que en las chacras hay muchas brujas, magos y hechiceros, magos trovadores. País de las brujas. Para aprender a volar debo seguir la receta. En una escoba montar y apuntar a las veletas. La luna tiene que estar sentadita en una estrella, y la estrella en una torre y la torre en su maceta. Para ser una gran bruja y volar solita sola hace falta ser muy mala y tener muy buena escoba. Nosotros estamos practicando para brujas y entonces nos reunimos alrededor del fuego y hacemos pócimas mágicas. Hechizos para los enemigos. Ajo ardiente, escarabajo, jalea de musgo helado, 3 agujeros de pena, 2 pellizcos y 1 pinchazo. Con esta receta sale jarabe para los malos. Hechizo para mentirosos. Adentro de una nuez, donde una araña hizo pis, se mezcla con un poquito de viento con patitas de una lombriz. La lombriz no tiene patas y la araña no hace pis. En la nuez no cabe nada, ni un ventito te mentí. Hechizo movedizo. En un monete se ponen 3 pulgas, 2 saltamontes, 1 sapo, 1 canguro, 1 mono. Y se mezclan con la mano todos los saltos de todos. Cuando salen 1000 burbujas es que está listo el brebaje, que se toma despacito o se vuelca sobre el traje. Y transformamos a gatos en perros. En perros en gatos, aves en rinocerontes. Y peces en lagunas. Y la luna en una estrella. Y los caballos que se transformen en vacas. Y las vacas que se transformen en caballos. Y que los caballos se transformen en vacas, que las vacas se transformen en perros, los perros en gatos y los gatos en perros y los perros en conejos. Estamos pensando cuál sería el mejor hechizo para que se termine la cuarentena. Y recibimos un cuento escrito y relatado por los contagiados. Desde Florencia Valera. Varela. La brujita Tapita vivía en un tapón que no tenía puerta, ni ventana, ni balcón. La brujita Tapita vivía en un tapón con una gran escoba y un hermoso escobillón. La brujita hacía brujerías. Y cuando abrió los ojos no se vio, ¿saben por qué? Porque la distraída se miraba en la pared. La brujita hacía brujerías. Escuchamos Brujita Tapita de Piojos y Piojitos. Había una vez un monstruo que vivía en las montañas. Había mucho frío y mucho viento. Un día se largó a llover. Y el monstruo se mojó todo. Y dijo: ¡qué frío tengo! ¡Y qué hambre también! ¡Mucha hambre! Como le gustaba comer chocolate y budín de frutilla, fue a buscar a su alacena la comida. Pero no vio nada ahí. Estaba todo vacío, qué pena. Y dijo: No hay nada acá. Tengo mucha hambre, ¿qué puedo hacer? Se le ocurrió abrigarse bien y salir a buscar comida. Caminó y caminó y muchísimo caminó, hasta que encontró una aldea en donde había mucha gente y muchos niños. ¿Vamos a jugar a la pelota? ¡Sí, sí, dale! Vamos a invitar a todos de nuestros amigos. ¡Dale, vamos! Las que escuchaban cómo los adultos trabajaban. Hacía el carpintero. Hacía el leñador. La lavandera lavaba la de ropa. Así fue que el monstruo esperó que se haga de noche. Cuando se haga de noche, entraré y agarraré la comida que tienen ellos. Nadie me va a descubrir. Por fin cayó la noche. ¿Qué sueño tengo? Creo que me voy a dormir. Agarró la llave de su casa y cerró la puerta. De repente se escuchó. El monstruo entró a la casa e hizo mucho ruido. Todos se despertaron. ¿Y qué tuvo que salir corriendo de ahí? Y finalmente quedarse con hambre. Aprendió que no es bueno robar, aunque tenga hambre. Y decidió hacer una huerta. Y de ahí conseguir sus propios alimentos. Y ni colorín colorado, este cuento se ha terminado. Me voy por un caminito, vuelvo por el otro. Y mañana te cuento otro. El monstruo que sabía cultivar, de Astor Comas. Subo por un caminito bajo, pero el otro... ¡Para! Falta el número de teléfono, que no termina el programa. 3544-5602-26. 3544-5602-26. 3544-5602-26. Pueden mandando fotos y sus audios. Y también pueden respondernos a las preguntas. Y también, si quieren mandarnos su coronavirus, no digan nombres de personas. Pongan nombres inventados. Subo por un caminito, bajo por el otro. Si este programa le gustó, mañana se viene otro. (Risa)